Muy buenas tardes, estáis escuchando Radio Ela, esto es La Casa Incendiada. Hoy es miércoles 20 de junio, esta es la edición 19ª de la segunda temporada de La Casa Incendiada aquí en Radio Ela desde el corazón de Madrid. Antes de comenzar vamos a enviar un fuerte abrazo a nuestro compañero Gordon, que no puede estar hoy aquí en el estudio con todos nosotros y con todas nosotras, pero en su lugar va a ocupar su asiento la colaboradora habitual de La Casa Incendiada, la señorita Taro. Muy buenas tardes, Taro. Hola, ¿qué tal? Bienvenida una vez más. Pues muchas gracias, encantada de estar aquí. Aquí a Radio Ela, que además hoy hay un programa de cine. Cuéntanos un poquito brevemente qué vamos a poder encontrar. Bueno, pues con motivo de la celebración de la novena muestra de cine de Lavapiés, tenemos aquí a una integrante de la asamblea organizadora de este evento, Elena, que nos va a contar con todo detalle pues en qué va a consistir la muestra de este año. Hola, Elena, ¿qué tal? Y bueno, también vamos a hablar con Irene, que forma parte del equipo del documental Jamie Sick, El detonante de la primavera árabe, que va a ser el documental que abra junto con otros dos cortometrajes la muestra de cine de Lavapiés. Y también más tarde hablaremos con Pablo, que es el director de la película Interferencias, que será la película que cierre este festival el domingo que viene. Así que bueno, un programa muy cinematográfico, esperamos que sea del agrado de todos y de todas. Y nada, empezamos cuando queráis. Recordamos que este programa, La Casa Incendiada, sale, nace del corazón de Radio Ela, pero también saludamos a todos los oyentes y a todas las radios que remiten este programa, como son Radio Bronca en Barcelona, Radio Cucaracha en Asturias, La Iroel Ratia en Bilbao, Radio Activa en Alcoy, Alicante, Radio Lila en León, Radio Malva y la Que Huelga Radio también en el México DF y, por último y que sepamos, Radio Almaina en Granada. Y tenemos un mail de contacto con el programa al que podéis escribir y sugerirnos o comentar lo que os apetezca. Es lacasaincendiada@radioela.org. lacasaincendiada@radioela.org. Arrancamos. En pos de algún destino carente de la urgencia de la muerte, concédanse una suerte de pausa en el camino y admiren el invento sin par que en el humano firmamento pasaré a mostrarles con esmero. Oh divina osadía, arte y actividad que, consistente en ver fotografías proyectadas que en lugar de paradas se mueven de repente sin pausa ni reparos, tan solo necesita del amparo de luz, oscuridad y fantasía. Así que, ¿no? No, no, no, no, no, no, no. No me crean con la fe del notario o del escriba. Mejor es escuchar con oído fino, unirse a los vecinos del barrio en que se viva y hacer el sacrificio por el goce del divino artificio de querer ser feliz. Bueno, pues esto que escuchábamos es una cortinilla que pertenece a la edición cuarta de la muestra de cine de Lavapiés, que ya, bueno, pues mirando así en el tiempo como que queda súper lejana, ¿no? Porque son como 5 años, porque ya esta es la novena edición. Y tenemos aquí a Elena, pues eso, como presentábamos antes, es miembro de la asamblea que ha organizado este evento. ¿Qué tal, Elena? Muy bien. Bueno, y como comentábamos al principio, la muestra empieza este viernes. Uh-huh. Y bueno, cuéntanos un poco cómo surge la idea de, uh-huh, de montar hace 9 años una muestra de cine en el barrio de Lavapiés. Pues mira, la idea surge a raíz del festival que se hizo en Seco un año antes. Y bueno, pues como en Lavapiés siempre ha habido muchísima efervescencia social, política, ¿sabes?, vinculada al Laboratorio 3 en aquel momento, ¿no? Pues surge las ganas de hacer la muestra en Lavapiés. O sea, que es un poco, arrancan ellos en Seco y nosotros, pues por, no sé si por pura envidia o porque nos encantó la idea, empezamos hace 9 años. Empezamos 4 personas y, bueno, abarcamos bastante. O sea, que la muestra en aquel momento duraba 1 semana, ahora ya dura 10 días, pero era un formato muy parecido. O sea, que aunque éramos muy poquita gente, luego es que en la muestra el grupo promotor, de alguna manera, somos menos gente, pero luego colabora muchísima gente, ¿no? Entonces, eso hace posible que una cosa que surge de un grupo de vecinos reducido, luego, pues es realmente un evento importante, ¿no? Porque yo creo que llega, pues, a mucha gente, se hacen muchos espacios. Claro, supongo que a lo largo de estos 9 años, pues igual que comentabas, que al principio dura 1 semana y ahora dura 10 días, habrá habido más cambios, ¿no? También se habrá sumado más gente, más espacios, ¿no? Porque ahora mismo, si vemos, por ejemplo, la muestra de este año, vemos que hay una variedad de espacios donde se hacen las proyecciones muy rica, que también da visibilidad de todo el tejido, ¿no?, asociativo y organizativo que hay ahora mismo en el barrio de Lavapiés, ¿no? Sí, en principio, además, eso era una de las ideas fundamentales, ¿no? O sea, por un lado, aglutinar gente en la calle en momentos, pues eso, de noche, viendo cine, etcétera, pero también la participación de toda la gente que se mueve y la visibilización de todos esos espacios, o sea, que se ha hecho desde, pues eso, espacios de ocio, ¿no?, dedicados a la cultura, etcétera, como en centros ocupados, que también tienen ese, en bares, en calles, en plazas, en coles. Entonces, bueno, sí que es verdad que con el tiempo, por ejemplo, el primer año no inauguramos en el Cine Doré. Eso fue ya en el segundo, si no recuerdo mal, ¿sabes? Entonces sí que se ha ido añadiendo cada vez más locales, más gente, y luego es muy curioso porque la gente que se va sumando a la muestra de año en año, luego hay gente que se va desvinculando también, ¿no?, porque tienen otras cosas o por lo que sea, ¿no? Pero la gente que se va sumando es gente que igual no conoce tanto el tejido del barrio en el sentido asociativo, sino que viene a una película y le gusta tanto que de repente te dice, oye, ¿cómo se puede participar en esto?, ¿no? Y bueno, pues hay gente que entra en la asamblea, porque por supuesto que es algo absolutamente abierto. Y luego hay simplemente gente que viene en la semana de la muestra a colaborar durante esos días, a poner una proyección un día o a ayudar en lo que sea, ¿no?, en cualquiera de las cosas, porque hay mucho trabajo, entonces está, todo el mundo es bienvenido. Claro, a mí, por ejemplo, una de las cosas que más me llama la atención es que es una muestra donde todos los pases son absolutamente gratuitos y abiertos. Y cómo se gestiona algo así, quiero decir, ¿no? Tú hablas de la ayuda de muchísima gente, pero, por ejemplo, tenéis una parte, que luego hablaremos de ella, de autoproducciones, de gente que os ha mandado y demás, pero también tenéis una parte de cine comercial que se ha estrenado en cartelera y películas que han tenido, pues eso, una recaudación en taquilla importante. Sí, sí. Y las ponéis en espacios abiertos, en espacios públicos, en las plazas, en los centros sociales, de forma gratuita. ¿Esa gestión cómo se consigue? Pues bueno, es que en principio, o sea, la muestra, en principio, uno de las cosas más, yo creo que más nos convenció de imitar un poco el modelo Seco, era precisamente el que fuera gratis. O sea, es que yo creo que no hubiéramos hecho una cosa que se pagara, ¿no? Porque yo creo que una de las cosas que te la muestra es el tema de liberar la cultura, ¿no? De que la cultura es una cosa que tiene que ser accesible a todo el mundo, ¿no? Y además, en un barrio como Lavapiés, que hay mucha población, que yo estoy segura que es que no se puede permitir pagar una entrada de 7 euros, ¿no? Entonces, nosotros no cobramos por las entradas, pero tampoco pagamos por los pases. Entonces, hay todo un proceso de ponernos en contacto con distribuidoras y productoras para que de alguna manera colaboren, ¿no? A veces hay productoras que entienden perfectamente este mensaje, a veces hay productoras que no lo entienden de ninguna manera. Yo no sé muy bien por qué hay unas que colaboran y otras no. Hay gente que, sin entender el mensaje, colabora, ¿sabes? Luego, por supuesto, las autoproducciones, pues sí, ¿no? Todo el mundo lo hace en Canto de la Vida, ¿no? Como, por ejemplo, Irene nos puede contar cómo ha sido su proceso, ¿no?, para entrar en la muestra y para tener ganas de participar, ¿no? Pero bueno, ya te digo que en principio era una de las cosas fundamentales, ¿no? Que tenía que ser algo gratuito. Entonces, nosotros tampoco pagamos por los pases, ¿sabes? O sea, no es que nosotros digamos... Lo que sí tenemos muchos gastos, que no es precisamente el pagar la película, hay otro tipo de gastos, tampoco es que sean muchísimos, ¿no? Porque con el tiempo también vamos adquiriendo equipos. Al principio no teníamos equipos de proyección ni de sonido, y con el tiempo pues, y entonces también es verdad que tampoco hay que hacer unas inversiones enormes. Ha habido momentos en que ha habido que invertir en un proyector un poco mejor o tal, pero eso no es lo habitual, ¿no? Entonces, bueno, pues hacemos un par de fiestas al año. Y hay espacios en donde montamos barras de pues para poder servir algo de bebida y de comida, y de ahí, entonces, con eso nos financiamos. Porque luego hay otra cosa que hace unos años nos surgió, la necesidad, pero nos pensamos la posibilidad de pedir subvenciones. Y bueno, pues menos mal que la Asamblea decidió que no, ¿no? Porque ha habido unos años pues que todos hemos visto cómo ha sido, ¿no? Que había tanto dinero, ¿no? Que es que te daban dinero por hacer cualquier cosa, ¿no? Y luego, como eso ha impedido a la larga la posibilidad de que los proyectos sigan para adelante, ¿no? Entonces, nosotros desde el principio nos hemos autogestionado, que es una de las cosas que yo creo que da una vidilla a la muestra muy especial, ¿sabes? Porque el hecho de que las cosas se puedan hacer con la colaboración de la gente, pues eso, que los locales participan sin ningún... O sea, cuando la gente se acerca a la muestra y le dices, mira, es que las películas no se cobran, o sea, la gente está encantada. Es que yo creo que la gente entiende perfectamente la idea, ¿no? Comentábamos antes que en la muestra están las películas como más comerciales, uh-huh. Pero también luego hay películas que se han seleccionado de un concurso que habéis hecho, ¿no? Sí. De autoproducciones, que es el primer año además que pedís que estas autoproducciones tengan licencias libres, ¿no? Licencias sí. Creative Commons. Uh-huh. ¿Cómo ha resultado esta primera experiencia? Y también, ¿cuáles son los criterios? Porque supongo que habrá sido complejo elegir, ¿no? Una selección uh-huh. de todo el material que habéis recibido para proyectar en estos 10 días. Bueno, el proceso de selección es tremendamente complejo y sobre todo trabajoso. Yo en los últimos años en ese proceso no he participado, pero hay muchísimos compañeros y compañeras de la muestra que este año ha sido sencillo en un sentido porque ha habido menos autoproducciones, ¿no? El hecho de que sean licencias libres ha limitado un poco. Pero también es para nosotros era algo importante porque hasta el año pasado, o sea, desde el principio, desde que empezamos con el concurso de autoproducciones, que fue el segundo año cuando empezamos con esto, pues del primer año pues igual nos llegaron 50 o 30, es que no recuerdo el número para nada, pero es que el año pasado casi llegamos a las 500, o no sé si nos pasamos a las 500, no sé exactamente. Entonces, claro, de repente, tirarte. Se convoca más o menos en diciembre y se cierra el plazo el 15 de marzo, me parece, algo así, ¿no? Entonces, claro, desde que empiezan a llegar en marzo, si tienes que tener la selección hecha en abril, dedicarte a ver 500 cortos, largos, mediometrajes, etcétera, es que era un poco locura, ¿no? De todas maneras, no ha sido ese el motivo por el que se ha... sino por una apuesta, ¿no? Una apuesta porque además está en el espíritu de la muestra, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, pues es complicado porque hay mucha gente, o sea, que realiza autoproducciones que no se plantea, o sea, que no tiene ningún problema en compartirla con todo el mundo y utilizar una licencia libre, pero ni siquiera se plantea el hecho de hacerlo, ¿no? Entonces ha sido complicado en ese sentido. A nosotros nos han surgido muchas dudas, no en la selección, sino cuando nos iba llegando el material y había cosas que tenían licencia libre, pero a la vez tenían como un copyright. Ha sido complicado. De hecho, por eso nos surgió a nosotros mismos en la asamblea y en la locura de hablar cómo se iba haciendo, cómo íbamos llevando a cabo el proceso, nos surgió la necesidad de hacer las dos mesas redondas que hemos planteado dentro de la muestra este año, ¿no? Que son el miércoles y el jueves en Embajadores 35 a las 7 de la tarde. Y en la primera se hablará más de distribución, no, perdón, en la primera se hablará más de producción y en la segunda más de distribución. Y bueno, por eso precisamente nos surge esta necesidad, ¿no?, de sentarnos con gente que lleva mucho más tiempo que nosotros, porque nosotros en la muestra, pues por supuesto que hablamos del tema de licencias y tal, pero no tan específicamente, ¿no? Entonces, este año, a raíz de esta convocatoria, le hemos dado muchas vueltas. Entonces, a raíz de ahí decidimos hacer una cosa ya más, con más gente, ¿no?, y que vengan a contarnos gente que lleva mucho tiempo. O sea, que la muestra no solo es cine, proyecciones, sino que también hay actividades paralelas, como estas mesas que comentas sobre cultura libre, y también creo que hay un día específicamente dedicado a una sesión infantil, ¿no? ¿Nos podrías contar un poco en qué va a consistir y qué día va a ser? Sí, mira, la sesión infantil es el jueves en la Boca del Lobo Espacio de Cultura, que está en la calle Argumosa. Y bueno, pues este año vamos a poner una película para niños no muy pequeños, porque todos los años ponemos películas para niños pequeños y no tan pequeños, pero este año vamos a poner una película casi para adolescentes, o sea, no para adolescentes, pero para preadolescentes. Es la peli de los Goonies. Y bueno, pues todos los años ponemos una sesión infantil, por lo menos. Siempre la proyectamos en la Boca, el Espacio de Cultura de la calle Argumosa. Y bueno, pues realmente creemos que tiene que haber. Nos encantaría que hubiera más espacios para niños, lo que pasa es que tampoco nos da mucho la vida para hacer más, ¿no? Pero bueno, sí, hacemos esa sesión infantil. Ya hace unos años hicimos talleres para niños, luego no se repitieron, porque ya te digo que tampoco nos da la vida a nosotros para. Entonces, en la medida que viene gente y se ofrece para colaborar o para hacer un taller de tal, pues siempre estamos abiertos a la gente que nos ofrece esas posibilidades, ¿no? Y bueno, comentábamos que el viernes da comienzo la muestra, a partir de las 8 de la tarde será en la Filmoteca, en los Cines Doré, que están en la calle Santa Isabel, y lo van a hacer esta inauguración, ¿no?, de la muestra con dos cortometrajes y con un documental, que es Jamie Sick, el detonante de la primavera árabe. Tenemos aquí a Irene, si te parece, Elena, luego comentamos un poquito más acerca de las películas que se van a proyectar y bueno, incidimos un poquito en las autoproducciones para que la gente se anime, no solo para ver las pelis comerciales, sino todas esas pelis, ¿no?, con licencias libres que se van a proyectar también. Entonces, bueno, pues tenemos aquí a Irene, que como decíamos antes es forma parte del equipo de Jamie Sick, y antes de hablar contigo, si te parece, vamos a poner el tráiler del documental para que la gente ya se vaya metiendo un poco en el tema. Vam arribar al campament d'Igdimísic d'una manera clandestina. Se respirava llibertat. Se respiraba que realmente esto podía cambiar para siempre. La noche anterior, yo envié una carta urgente al presidente del Consejo de Seguridad, diciéndole que es inminente el asalto en 24 horas. Y me dice, despierta que ya llegaron, nos van a atacar. Graba. Se están atacando el campamento por todos lados. Va a cogerse la cámara, está acercando, ¿eh? Entraron los militares dentro del campamento. Ya nos tienen. Como decíamos, este audio pertenece al tráiler del documental Egdaim y Sik, y aquí tenemos a Irene, que es parte de la edición de este documental. Irene, bienvenida una vez más a Radio Ela. Muchas gracias, ¿qué tal? Cuéntanos, ¿cómo surge la idea de hacer este documental? Pues la verdad que la idea de hacer el documental surgió bastantes meses después de que se desmantelase el campamento de Gdeim-Izik, que es de lo que trata el documental, que fue un campamento protesta que se montó en las afueras de la Ayun en noviembre de 2010 y que fue desmantelado por el ejército marroquí pues 4 semanas después de que se construyese. Entonces, yo pertenezco a un colectivo que se llama Zora, que trabaja en los territorios ocupados y que empezó a recibir un montón de material audiovisual de todos los saharauis que participaron en el campamento, de cómo se produjo el desalojo. De hecho, teníamos 2 compañeros que vivieron todo el proceso y el desalojo posterior, y conseguimos sacar ese material de los territorios y traerlo aquí. Entonces, pues pensamos que era imprescindible hacer algo con ese material, que no fuese simplemente colgar los brutos en Internet, sino intentar contar esa historia. Y para poder contar esa historia decidimos bajar a territorios ocupados para recoger testimonios de todas las personas posibles que participasen en el campamento, y que fueran los propios saharauis los que contasen todo lo que pasó, o sea, lo que significó ese campamento para ellos, de dónde surgió la idea y todo lo demás. Entonces, originalmente esos testimonios se recogieron para elaborar un informe que se ha presentado en Naciones Unidas. Y después decidimos utilizarlos junto con el material audiovisual que teníamos recopilado para elaborar el documental. Uno de los primeros interrogantes que surge con la producción de estos documentales, pues, ¿cómo saquéis el material? ¿Cómo empezáis a producirlo, el documental? ¿Cómo es el proceso de Gdeim-Izik? Pues la verdad que ha sido un proceso de aprendizaje brutal, porque ninguno de nosotros nos dedicamos a lo que es la producción audiovisual ni nada por el estilo. Entonces, pues decidimos aprender. Y bueno, en un primer momento pues visionamos todo el material que teníamos, que es de imágenes, eran como 12 horas de vídeos que habíamos conseguido sacar de territorios pues de todas las maneras posibles. O sea, sí que habíamos conseguido que parte del material nos lo pasasen por Internet directamente, con la calidad que eso supone. Y otra parte del material pues la consiguieron sacar activistas que han ido bajando a territorios a recoger testimonios y que lo han traído pues en tarjetas de memoria pequeñas escondidas en la ropa o en las mochilas y demás. Y en el proceso de elaboración del documental, pues realmente después de hacer ese visionado empezamos a elaborar como una línea de guión de cómo contar esa historia. Y teníamos 90 testimonios de saharauis que se habían ido recogiendo a lo largo del año, y con un saharaui que era un poco el que nos ayudaba pues en todas las traducciones y exactamente qué trozos decía qué y demás, pues elaboramos un poco el guión contando la historia que es la que aparece en el documental. ¿Tuvisteis alguna dificultad a la hora de grabar? Porque, claro, o sea, estamos hablando de un conflicto, ¿no? Que vosotros estáis ahí, que evidentemente no sabéis qué va a ocurrir, ¿no? Que es en noviembre de 2010, cuando el ejército marroquí empieza a hacer incursiones en el campamento Gdeim-Izik. ¿Tenéis problemas cuando saquéis las cámaras para grabar lo que luego reflejáis en el documental? Muchísimos, o sea, todos los problemas. O sea, de hecho, es que todo el material hay que sacarlo clandestinamente. O sea, de hecho, es que una de los hándicaps que tiene el documental es que la calidad es bastante baja, porque prácticamente todo se ha grabado con cámaras de fotos, con móviles, con todo tipo de sí, lo que teníais a mano. Claro, o sea, con lo que hubiera. O sea, no había en ningún momento ninguna cámara profesional ni que pudiera grabar en condiciones, porque, de hecho, uno de los problemas que hubo es que Marruecos censuró la entrada a todos los medios españoles. O sea, de hecho, eso es en parte lo que causó tanto revuelo en la prensa española desde aquí, que no permitían el acceso, y cualquier persona que, aunque no acreditase ser prensa, pero que bajase con una cámara que abultase, no se le impedía la entrada o se le requisaba directamente. ¿Y creéis que con el documental, con Gdeim-Izik, hay más visibilidad del conflicto? ¿Ha aumentado? Pues eso es lo que nos gustaría, realmente. O sea, ese es uno de los objetivos que nos marcamos para realizar este documental. O sea, que para empezar, que no cayese en el olvido, porque ese campamento para la lucha saharaui ha significado un antes y un después. O sea, para ellos, esa movilización de tanta gente una protesta tan masiva en la que realmente consiguieron crear un sistema de organización paralelo a la ocupación marroquí, es algo que nunca antes había sucedido en todos los años de ocupación. Y por lo tanto, por una parte, el que eso no caiga en el olvido, y por otra, que desde España se aumente un poco la concienciación y la responsabilidad que tiene España con este conflicto, son los dos ejes básicos que nos planteamos. ¿Este documental habéis ido al Sáhara a proyectarlo? Sí. ¿Y cómo lo recibió el pueblo saharaui? Pues la verdad que fue muy emocionante porque nos seleccionaron para proyectarlo en el FISAHARA, el Festival Internacional del Sáhara, que se celebró la primera semana de mayo. Y entonces tuvimos la oportunidad de proyectarlo en los campamentos de refugiados, donde es bastante difícil que llegue información, a pesar de que sea de la otra parte del conflicto, ¿no?, de los territorios ocupados. Y gran parte de la población y de la gente que fue a ver el documental no había visto, no tenía ni idea de cómo habían sucedido las cosas, ¿no? Entonces, realmente fue muy emocionante poder proyectarlo ahí, poder debatir con ellos después, que ellos también nos contaran cómo lo veían desde los campamentos. Y nos ha llegado feedback también desde la AYUN, desde los territorios ocupados, de que muchos de los participantes en el docu, de los que dan su testimonio, han visto el documental y les ha gustado mucho. Entonces, realmente eso para nosotros es casi lo más importante, ¿no? Que ellos realmente se sientan reflejados en el proyecto. Porque este documental, desde que lo estrenasteis, habéis hecho varias proyecciones por el Estado. ¿Cómo han ido las proyecciones? Pues yo realmente no he estado en ninguna de las que se han hecho en el resto de provincias, pero en general parece que ha tenido muy buena acogida. O sea, también es verdad que por lo general las han proyectado asociaciones o colectivos que de base ya tienen como, o sea, que ya son prosaharauis, ¿no? Entonces, pues me imagino que en general el público que haya asistido, pues quizá ya esté mínimamente concienciado. Pero a pesar de ello, en todas las proyecciones nos han comentado que la gente ha salido muy contenta, muy impactada y sobre todo que desde todo lo que es los colectivos prosaharauis en España, en general se centra mucho en campamentos y en la catástrofe humanitaria que se vive allí, pero todo lo que ocurre en territorios ocupados no tiene casi ni visibilidad. Y, por tanto, este documental que se centra en la lucha que están haciendo en territorios ocupados como que abre todo un abanico de cuestiones que, si no, la gente que ya incluso puede estar mínimamente concienciada no conoce. En esta novena edición de la muestra de cine de la Vies, que empieza el viernes, recién ya están calentando motores aquí los compañeros y las compañeras, se abre con Ehren Işık. Sí. ¿Qué parece que se empiece la muestra con vuestro documental? Pues la verdad que nos hizo muchísima ilusión. O sea, cuando nos inscribimos en la muestra, de hecho, fue un poco por intentar participar en un festival que tiene tanto recorrido y que realmente tiene mucho peso en el barrio, ¿no? Entonces, cuando no solo nos eligieron para proyectarlo, sino que además nos eligieron para inaugurar la muestra de cine, pues fue un honor, o sea, bueno, está siendo un honor, ¿no? O sea, tanto para la difusión del documental como por lo que supone el poder participar en esta muestra de cine. Que, por cierto, Ehren Işık tiene una licencia Creative Commons. Sí. ¿Por qué os habéis decidido por este tipo de licencia? Pues principalmente porque consideramos que lo importante es que el mensaje que estamos contando llegue a todas partes. Entonces consideramos que todo el mundo tiene que tener acceso a ver este documental y que queremos que se difunda y que se proyecte en todas partes. Y entonces pues vimos que la mejor manera de conseguir eso era ponerlo bajo una licencia de Creative Commons. ¿Se puede descargar el documental? Sí. Para todos los oyentes que están escuchando y que no conocían el documental y no lo han visto, evidentemente, ¿cómo pueden descargárselo o visionarlo? Pues lo tenemos subido tanto al canal de Sahara Zora en YouTube como una cuenta de Vimeo. Y si entran en la web de saharazora.org, pueden encontrar ahí todos los enlaces al documental, a las fichas técnicas, artísticas, al informe de Ehren Işık que elaboramos y que fue un poco el inicio de que se hiciera el documental. y ahí está todo subido. Bueno, pues desde aquí, desde la Casa Incendiada, recomendamos a todos los oyentes que visionen y descarguen y compartan Hednei Misik, el detonante de la primavera árabe, y que, bueno, y este viernes 22 de junio tienen la primera cita en la muestra de cine de Lavapiés, que ¿dónde es exactamente, dónde se va a ubicar la proyección? En los cines Dore, en la Filmoteca. Los cines Dore, pues ahí remitimos a todos los oyentes. No sé si alguna cosita ha quedado en el aire que creas que es importante sobre el documental que no hayamos hablado y que sea importante resaltar o que el oyente sepa. Pues en principio yo creo que... Mira, yo solo quería contar que la muestra de cine de Lavapiés está hermanada con el Fisáhara, que no lo hemos dicho y yo creo que es importante. Y que todos los años se empieza la inauguración con una peli del Fisáhara. Entonces, claro, nunca nos había pasado que fuera una autoproducción. Y este año, tú fíjate, sabes que ha sido como, ¿no? Y además Creative Commons, que es el primer año que hace, o sea, ha sido como perfecto, ¿no? Simplemente quería eso, añadir. Muchas gracias. Bueno, pues antes de pasar al siguiente contenido, hablar con Pablo, director de Interferencias, vamos a poner una canción, bueno, un vídeo que también se va a proyectar en la muestra de cine de Lavapiés de la banda aquí madrileña, San Blas Pose, que la canción exactamente es Enredadas de la piel, que viene muy a la cuestión de aquí del barrio de Lavapiés sobre las enredadas racistas y que, bueno, pues desde aquí pues agradecemos, ¿no? Bueno, a San Blas Pose, ¿no?, que se haya ofrecido y que haya hecho esta canción tan de actualidad, ¿no?, en el barrio. Así que vamos a hacer un breve descanso musical y volvemos con más cine. Papeles para todas o todos sin papel en red contra las redadas de la piel. Bueno, seguís escuchando Radio Ela en www.radioela.org. Esto es La Casa Incendiada. Estamos en el Ecuador del programa de hoy, dedicado exclusivamente a la muestra de cine de Lavapiés, que empieza este viernes en la Filmoteca con el estreno del documental, bueno, con el reestreno del documental Hussein Isik. Vamos, qué difícil. Ahora que lo quiero decir bien, no me sale bien. Pero bueno, y bueno, vamos a hacer un pequeño repaso de lo que van a ser estos 10 días, así un poquito por encima, y sobre todo remitiros a que hay una página web que es lavapiesdecine.net, donde tenéis todo el programa de mano, donde podéis sacaros todas las fichas de las pelis, ver los trailers, las autoproducciones, verlas todas. Entonces, si te parece, Elena, empezamos con el viernes. Sí, bueno, quería comentar que además del documental se van a poner dos autoproducciones el viernes, porque siempre se intenta combinar una autoproducción con una peli más larga, bueno, aunque sea más... No depende del tiempo, vamos. Y que va a ser a las 8 en la Filmoteca, nos dieron Las Malvas y El primer día del resto de tu vida. Eso es lo que vamos a poder ver además del documental del Sáhara. Y luego a las 10 de la noche será la fiesta de inauguración en el Centro Social Ocupado Casablanca, en la calle Santa Isabel número 21. Continuamos el sábado 23 a las 7 de la tarde en La Caracola, a las 10 de la noche en la Plaza de Ministriles, en la calle, con The Artist. Luego el domingo 24 en La Bagatela y luego en el cole ponemos Eva. Vale, mira, si te parece, Elena, un poco el esquema de la muestra, ¿no? Así, para que la gente se haga una idea, hay como una proyección en un local, porque claro, por la luz solar, sí, evidentemente hasta las 10 de la noche es viable ver nada en la calle. Eso es. Pero está planteado que a las 7 de la tarde sea una proyección en un sitio, ¿no? Y luego a las 10 de la noche siempre es en el exterior. Eso es. Entonces, las más comerciales, ¿no? Las que más público pueden convocar porque... ¿o no? No depende tanto de... No depende tanto de eso. No sé muy bien de qué depende, del punto que nos da la película y el espacio, ¿no? Hay películas que apetece, aunque convoquen mucha gente, apetece más verlas en un local... más cerrado, y hay películas que son para la calle, ¿no? Que lo que mola es verlas en la calle con los vecinos, niños, o sea, un poco, que además da igual que haya más ruido exterior, ¿no? Depende un poco más de eso que del público que convoquen, ¿no? Pues como comentaba Elena, el domingo a las 10 de la noche se va a poder ver la película de Quique Maillo, que se llama Eva, que es, bueno, pues su primera producción cinematográfica, su primer largo. Y bueno, yo en particular yo lo vi y a mí me encantó. Creo que es un drama futurista chulísimo y bueno, tenemos el tráiler, así que si os apetece, pues lo podemos escuchar. No importa tanto si los robots sienten o no. Lo que importa realmente es lo que te hace sentir. Alex, ¿cuánto tiempo? ¿Hace mucho que esperas? Solo 10 años. S-I-9, el primer robot libre. Está todo listo y ensamblado. Pero falta lo más importante de todo: el software de control emocional. Eva, te presento a tu tío Alex. Encantada. Eva, es increíble. Sí que lo es. ¿Por qué nunca me habláis de Alex? Porque papá se enfadó cuando se fue. ¿Lo querías como papá? Sí, más o menos. ¿Más o menos? Alex, tengo que contarte algo. Bueno, pues esto que escuchábamos es el tráiler de la película Eva, que, como ya hemos dicho, se proyectará el domingo en el Colegio Público Emilia Pardo Bazán a las 10 de la noche. Irá acompañado con su correspondiente autoproducción. Eso es. Que ahora es imposible enumerar todo lo que vamos a ver en el programa, pero si te parece podemos señalar así como las cuatro proyecciones así como más... Sí, bueno, y sobre todo me gustaría decir que hay mucha gente de espacios que colabora en el barrio, como por ejemplo las tabernas A la Banda, que está en la calle Miguel Servet, que tiene su proyección, tiene una proyección el lunes y otra el jueves, o Bodegas Lo Máximo, que está en la calle San Carlos, que su proyección es el martes. Y bueno, pues sí, más o menos las proyecciones. Luego tenemos el lunes otra en el cole a las 10, porque lo hacemos en el patio fuera, entonces uno de los espacios que se hace en la calle, que ponemos Incendies, y luego ponemos en Tabacalera. Empezamos el martes, que estamos de martes a jueves, o sea, martes, miércoles y jueves estamos en Tabacalera. El martes ponemos Melancolía, el miércoles... No lo sé. El miércoles lo tengo yo por aquí. El miércoles Pennies from Heaven, el musical este americano de los años 80. Y el jueves La Mujer del Eternauta. Bueno, pues si te parece, como estamos hablando justo de Tabacalera y el cierre de la muestra va a ser allí, ¿nos puedes contar un poco cuál va a ser el programa de ese día, del domingo del cierre? Porque también tenéis algo especial, ¿no?, para ese día. Sí, para ese día tenemos un grupo sorpresa, que como sorpresa no voy a decir, y empezamos con una fiesta a las 6 de la tarde. Luego, bueno, surgen muchas cosas en la fiesta, hay muchas sorpresas, ¿no? Vale. Desde cabaret, el año pasado vino el coro, bueno, hay música en directo, pero terminamos prontito porque proyectamos ya la última película, que es a las 10 de la noche, Interferencias, y con esa terminamos la muestra de cine, el 1 de julio a las 10 de la noche en el Centro Social Tabacalera. Muy bien, pues aprovechando el cierre de la muestra, vamos a hablar con Pablo ahora en unos minutitos, que está en Barcelona. Vamos a hablar con él a través del teléfono. Él es el director de Interferencias, la película que cerrará la muestra el día domingo 1 de julio. Y os dejamos con una pieza musical y volvemos con Pablo. Hacer un discurso más estrictamente activista. Es el trabajo que están haciendo como actrices y con sus personajes. Así que, por favor, vamos a retomar el ensayo. Son una nata para allá, por esos diners. El país es ric, ¿per què les caixes de l'estat estan buides? Que no paren de veure i de follar, de dia i de nit, als despatxos dels ministeris. Per això estan buides vale, les caixes. Vale, no, ja està. Vale, parecís amateurs. No sé què està passant. No m'entendeu quan hablo. Mira, no et poses xulo. No te pongas xulo, tu. Si volem dir les coses pel seu nom, hem de començar a parlar clar. Si jo vaig a un banc i els hi demano un crèdit, me'l donaran? No. Mira, llegamos a la conclusión de que esto era un robo orquestado y es lo que estamos mostrando ahí. I saps per què no me'l donaran? Perquè diran... Avals, nòmines, coses. Podem parlar del fet que els governs no estan protegint els ciutadans. No, els governs protegeixen les empreses. Exacte. Mare de Déu. De com l'economia està per sobre dels estats. Tenim els coproductors que se nos echan encima. Tenim poc temps i vamos a perdre tot un ensayo per esa mierda. En realitat, lliure comerç de què? De la codícia, tio. S'ha de dir el que estem. Estem en una punyetera dictadura econòmica. Això és el que estem. És com... tinc ràbia, vull dir-ho, hòstia, el puto diner de merda, cony. Si hemos hecho un trabajo de mesa de dos meses. Queda un mes para estrenar. ¿Qué vamos a decir? Vale. ¿De qué vamos a hablar? Si aquí tú no tiras del carro con nosotros, el carro se hunde. Ya no quiero ver un puto vídeo más de YouTube, ni leer un libro, ni un artículo, nada, no puedo más. Yo mañana no voy a venir. Así, tal cual. Mañana no vengo, me quedo en mi casa. Y hasta aquí he llegado, ya sé. Bueno, pues esto que escuchábamos era el tráiler de la película Interferencias, una película que se estrenó el año pasado, más concretamente el 18 de noviembre, en preliminares de las elecciones generales. Y tenemos al otro lado del teléfono a Pablo, al director de Interferencias. Hola, Pablo, ¿qué tal? Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Bienvenido a La Casa Incendiada y a Radio ELA. Gracias. Bueno, pues si te parece, comenzamos hablando de cómo surge la idea de elaborar una película como Interferencias. Bueno, nosotros somos una organización que nos dedicamos a la producción de audiovisuales para otras ONGs o para movimientos sociales. Entonces, bueno, el Observatorio de la Deuda en la Globalización, es una organización que se dedica a la investigación de temas económicos, de relaciones norte-sur y macroeconomía y tal, se puso en contacto con nosotros y nos propuso hacer una serie de audiovisuales. Y durante un año estuvimos trabajando la idea y al final llegamos un poco a la conclusión de que no queríamos abordar todos estos temas desde un documental, porque el documental ya es un género que lo ha abordado mucho y siempre lo hace de una manera muy densa, ¿no? Y nosotros queríamos acercarnos a un público que quizás no siempre se acerca a un formato documental. Y bueno, ahí fue como empezamos a trabajar la idea de hacer una ficción que hablara de la economía, de la deuda, del Fondo Monetario, el Banco Mundial, y que lo hiciera un poco de una manera también divertida, ¿no? Y con un lenguaje más cercano a la calle, por decirlo de alguna manera, que al lenguaje más financiero de investigación económica. Y lo que os pasó fue que cuando nada más empezar el rodaje de la película, empezó el movimiento en las plazas, el movimiento 15M, y bueno, ¿y de qué manera os afectó esto? Porque afectó, ¿no?, en gran parte a la película. Sí, bueno, fue la verdad es que fue sorprendente, pues nosotros llevábamos un año y medio trabajando unos contenidos y bueno, cuando uno fija la fecha de rodaje de una película, pues la fija varios meses antes para organizarlo todo, para tenerlo a punto para el rodaje. Y nosotros pues empezamos a rodar el 16 de mayo. Entonces de repente nos fuimos a rodar el primer día y esa noche fue cuando empezó a llegar gente a Sol y pasó lo que todos sabemos. Y de repente lo que nos fue pasando durante los días sucesivos de rodaje fue que el mismo discurso que nosotros teníamos en la película, los contenidos que llevamos un año trabajando, gran parte de eso estaba en la calle, ¿no? Estaba en las plazas y la gente se estaba moviendo, ¿no? Y un poco todo eso nos obligó a reescribir fue la verdad un poco locura, porque nos obligó a reescribir el final, porque nuestro final que un poco venía a decir que había que salir, que había que activarse, moverse y tal, de repente se quedó anacrónico porque la gente ya lo estaba haciendo, ¿no? Que fue hermoso, pero Y conecta mucho, yo creo, con cómo en realidad, aunque fue un movimiento espontáneo, tenía una conexión muy real con lo que estaba pasando y con el sentimiento de mucha gente, ¿no? Además, habéis llevado un sistema, ¿no?, un tanto particular a la hora de enfocar una película de ficción, que es trabajar con la improvisación, ¿no?, de los actores. Cuéntanos un poco cómo era ese proceso de trabajo. Bueno, eso, el sentido de eso era que nosotros no queríamos, estábamos abordando una cantidad de contenidos monumentales, porque el observatorio se dedica a la investigación, son los que están detrás de muchos contenidos, de muchas campañas como ¿Quién debe a quién?, ¿no? Entonces eran contenidos muy densos, muy documentados, y como te decía antes, no queríamos trabajarlos con ese lenguaje, ¿no? Queríamos acercarnos a un lenguaje más sencillo, más accesible, sin dejar de explicar las cosas. Entonces, ahí fue cuando decidimos trabajar a partir de improvisación con los actores, y lo que hacíamos era documentarnos, es decir, teníamos toda la documentación organizada, vídeos, textos, etcétera, etcétera, se los dábamos a los actores, ellos se los leían, se veían los vídeos, hacíamos reuniones, discutíamos, hablábamos, y desde esas reuniones, en las que se iban haciendo debates sobre los contenidos, íbamos construyendo los personajes, ¿no? Íbamos haciendo, pues cada vez más nos metíamos en el papel, y el director discutía como director, los actores discutían como actores, y fue todo un proceso de improvisación hasta el rodaje, es decir, incluso el rodaje no habían textos cerrados, ¿no? Porque lo queríamos dejar libre a la espontaneidad del lenguaje, ¿no? Los actores ya habían interiorizado los contenidos y de lo que queríamos hablar, porque lo habíamos debatido en profundidad, pero la manera de expresarlo tenía que ser espontánea y natural. Uh-huh. Y bueno, ahí está. Y respecto a la producción de una obra así, ¿cómo os planteáis pues eso, la financiación, luego pues o sea, todo el proceso de rodaje? ¿Contáis con ayuda de colectivos, organizaciones? Cuéntanos un poco cómo es el proceso. Bueno, nosotros eso conecta mucho con el modelo nuestro de organización. Nosotros somos una organización sin ánimo de lucro, y desde hace 5 años trabajamos el audiovisual. Y un poco la estrategia nuestra ha sido, somos profesionales que venimos del sector audiovisual, de cine, de tele, de publicidad, etcétera. Y bueno, un poco el haber estado dentro del sector lo que nos permite es estar en contacto con profesionales del sector y también con algunas empresas, ¿no? Entonces, un poco el modelo nuestro de organización lo que ha hecho es buscar esa colaboración de empresas y de profesionales y ponerlo al servicio de temas sociales, ¿no? Y eso nos permite que con los presupuestos que se manejan en el sector social y haciendo productos nosotros entendemos que lo que hacemos son herramientas, ¿no? Son herramientas sociales que tienen que estar a disposición de la gente y de las ONGs y de los movimientos sociales que quieran usarlo. Entonces eso nos dificulta mucho la financiación porque no hay un ánimo de lucro detrás, ¿no? Pero esta fórmula de contar con profesionales y con empresas y luego con colectivos y con toda la red social que se mueve alrededor de los movimientos sociales, ONGs, etcétera, permite pues permite poder llegar a hacer esto, ¿no? La verdad es que nunca habíamos hecho un proyecto tan grande, ¿no? Un largometraje de ficción. Y la experiencia ha sido grata. Al final han participado casi 300 personas y como unas 30 empresas diferentes y la película ha salido adelante. Lo que está claro es que tú comentabas que creéis en el audiovisual como una herramienta social o como una Exacto. herramienta de intervención política. ¿Es por eso que habéis decidido que este largometraje sea obtenga una licencia libre, Creative Commons? Bueno, sí, es fundamental. Creemos que eso es fundamental, ¿no? Nosotros, de hecho, absolutamente todo lo que hemos producido en estos 5 años, que llevamos por 6 o 7 documentales, hemos trabajado, bueno, vídeos de todo tipo, desde anuncios y spots a reportajes, etcétera, etcétera, etcétera, todo lo hemos hecho con Creative Commons, porque entendemos eso, es decir, entendemos que el audiovisual que nosotros hacemos es un audiovisual que no tiene un sentido comercial y que el sentido, por lo tanto, es ser justamente herramienta. Y las licencias libres, que por desgracia están todavía, son muy poco conocidas y dentro de lo poco conocidas son poco comprendidas, permiten eso, ¿no? Es decir, permiten que tú puedas hacer un uso comercial por un lado y un uso no comercial por el otro, ¿no? Libera el uso no comercial y controla el uso comercial. Entonces es una fórmula para nosotros perfecta, ¿no? A la hora de poder negociar con televisiones o una distribución comercial totalmente normal y poder recuperar un poquito de inversiones o recuperar un poco de dinero que luego se reinvierte otra vez en distribución y en difusión del propio proyecto, y a la vez nos permite pues que la gente pueda disfrutar del proyecto y que las organizaciones, movimientos sociales, etcétera, lo puedan utilizar, ¿no? De hecho, ya hemos pasado las 100 proyecciones que se han hecho en toda España de forma autoorganizada. Nosotros no tenemos capacidad para estar organizando proyecciones, y entrar en los circuitos de proyección es difícil, pero por todos lados, cuando alguien quiere, se pone en contacto con nosotros y le facilitamos todo para que pueda organizar una proyección, y así pues llevamos unas 100 proyecciones autoorganizadas, ¿no? Y la película llega a sitios donde con una distribución normal no podría llegar. Y se cuelga en internet. En internet llevamos unas 65.000 visitas ya, unos 65.000 visionados de la película. Y bueno, todo eso suma, ¿no? Suma en el sentido de que hace que los contenidos y las herramientas lleguen a la gente, ¿no? Sí, también otra manera de llegar, ¿no? Es el estreno en el circuito comercial cinematográfico y un poco, claro. la peculiaridad de vuestra película es que es la primera película de ficción con una licencia Creative Commons que se ha estrenado en las salas comerciales, ¿no? Sí. Sí, esto también fue bueno, y como te decía antes, las licencias Creative Commons todavía son muy poco conocidas y poco comprendidas, ¿no? Y en ese sentido, todo lo que se hace es también un poquito abrir camino. Y la verdad es que no nos lo esperábamos, porque nosotros, como todo lo hacemos Creative Commons, pues esto era un proyecto más, o sea, no hicimos el proyecto con esa intención. Pero un mes antes de estrenar, de repente nos dimos cuenta que en realidad nunca todavía una película había entrado en cartelera, ¿no? Siendo Creative Commons y siendo una película de cultura libre, por lo tanto. Y bueno, pues fue una cosa muy bonita que añadirle al proyecto, y nos pareció también muy bonito que la primera película Creative Commons que se estrena en una sala de cine y entra en cartelera fuera también una película a la vez de con contenido social y que intenta generar un debate, ¿no? Muy bien, pues nos quedamos con tiempo, hablaríamos sin tiempo, ¿no? Hablaríamos contigo muchísimo más de interferencias, pero yo creo que lo mejor que podemos hacer es decirles a las personas que nos están escuchando ahora mismo que se la pueden descargar, ¿no? De manera libre en vuestra página web. La pueden ver en streaming, claro, la pueden ver en streaming, la pueden descargar de internet, colaborando también, y pueden comprar un DVD. Ahora en Traficantes de Sueños, que es una librería asociativa de Madrid, ya está el DVD y se puede comprar allí, y el DVD trae extras como todos los DVDs, y también se puede ver ahora en la muestra de cine de Lavapiés. Nosotros siempre invitamos a que la gente las vea en las proyecciones, porque pasa de ser una experiencia individual a ser algo compartido, y siempre se generan debates y alrededor de todo lo que habla la película, y creemos que también es una gran manera de verla, ¿no? Pues sí, pues emplazamos a todo el mundo a que se acerque el domingo 1 de julio a las 10 de la noche a la Tabacalera en Madrid para ver la proyección de vuestra película de Interferencias. Exacto. y te agradecemos, Pablo, que hayas estado al otro lado, bueno, del teléfono, y mucha gracias suerte a vosotros también. con todos los proyectos. Muy bien, muchas gracias. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. get lost, lost in each other's arms. Let's get lost, let them send out alarms. And though they'll think us rather rude, let's tell the world we're in that crazy mood. Let's defrost in a romantic mist. Let's get crossed off everybody's list. To celebrate this night we found each other. Let's get lost. Bueno, pues comentábamos por aquí que qué rápido pasa el tiempo cuando se está a gustito y se habla de cosas que a uno y a una le gustan. Así que nada, se acabó el tiempo de La Casa Incendiada. Hemos estado hablando de la muestra de cine de Lavapiés, de cine en general. Y nada, pues agradecer a Elena y a Irene. Muchas gracias. El haberse acercado al estudio. Mucha suerte con la muestra. Y nos vemos ahí. Eso es, nos iremos viendo. Y recordaros a todos y a todas que bueno, pues que nos podéis escuchar a través de www.radioela.org, que esto es La Casa Incendiada, que os esperamos el miércoles que viene a partir de las 8 de la tarde. Y para todas aquellas personas que nos hayan estado escuchando, pues comentar que toda la música que se ha puesto durante el programa pertenece a bandas sonoras originales de las películas que se van a proyectar durante la muestra de cine de Lavapiés. Y os dejamos ahora con un tema que forma parte de la banda sonora del documental Ojos que no ven, que se proyectará durante esta muestra el lunes, creo, en la librería Enclave a las 7 de la tarde. Así que un documental muy interesante sobre las víctimas del fascismo desde la transición hasta nuestros días. Así que ahí os dejamos con Habeas Corpus y su tema. ¿Cómo se llama el tema, Mario? Y después de la sangre, ¿qué? Pues canción que han hecho expresamente para Ojos que no ven. Nos vamos, hasta el próximo miércoles, señorita Taro. Adiós. Gràcies.